Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A esta altura de nuestra vida tenemos los conceptos bien definidos y las ideas bien claras, aunque no sean compartidas por algunos de ustedes. Decíamos ayer que no sentíamos respeto por las barras bravas e incluíamos a la 22, que realmente son unos hinchas bullangueros que han estado en las buenas y en las malas junto al Cerro Largo. El sentido de nuestras palabras, que pueden haber sido interpretadas de distintas maneras por amigos incluso que integran la llamada barra de la 22, como antes estaba la de los Perales, es que cuando dirigentes del fútbol, que para nosotros son de lo peor, del primero al último, que cuando dirigentes futboleros contratan, ya sea mediante dinero, prebendas, pasajes o entradas de favor a hinchas, donde no faltan los patobicas, los matones, los provocadores y hasta asesinos, están desvirtuando al deporte. Y eso se lo hemos copiado los argentinos, donde la Raulito era la jefa del Barra Brava de Boca y la Gorda Matosa es la de River. Pero ¿quién no sabe que las Barras Bravas son un nido de delincuentes, brazo armado de dirigentes que, como los descamisados de Perón, gritaban, dando a conocer orgullosamente su condición de homosexuales contenidos, aquel cántico que decía: vamos pocho, no tengas chucho, que no somos machos, pero somos muchos. Esas barras bravas, que no son ni barras ni bravas, pues se engabillan para tratar de achicar al adversario, merecen nuestro repudio. Y ojo al gol, que el domingo aquí va a venir la de Racing a hacer lo que no pudieron hacer los de Cerro, por la buena acción de la policía, que sin dar un solo golpe eliminó a toda la barra brava. Lo único que hizo fue destruir un alambrado. Lo hemos dicho muchas veces: el fútbol profesional a la uruguaya es inviable. 20 jugadores con un sueldo mínimo de 20.000 pesos, todos ganan más y son más de 20, más los aportes sociales, más el cuerpo técnico, más alojamientos de los de afuera, más movilización, más gastos de concentración, no baja de los $70.000 mensuales de presupuesto. Y Melo no es plaza para sacarle $70.000 cada mes. Y miren que es bastante más. El fútbol así a la uruguaya es inviable. Se financian esos déficits de muchas maneras, hasta vendiendo el alma al diablo o a Tenfield. Si yo tuviera dinero, no tendría un equipo de fútbol. Si decir la verdad sobre el concepto que tenemos del fútbol y de los barra brava nos trae enemistades no deseadas, mala suerte. También se enojan con nosotros la masonería cuando decimos verdades de algunos de sus integrantes. Y por supuesto que hay masones impecables y que la institución es algo respetable, así como hay hinchas de Cerro Largo, muchos de modesta condición económica, que comparten los cánticos y los tambores de la barra brava de la 22 y que son excelentes personas. Yo hablo de los mantenidos, de los patobicas. Bueno, la gente se puede enojar, como se enojó todo el espectro político con Lucía Topolanqui cuando dijo una verdad tremenda, como que los ascensos en el ejército siempre fueron de la mano de la bandería política y de la masonería. Pero todos se hacen los horrorizados ante una verdad que, como todas las verdades, no debería molestar. A los blancos les recuerdo que en pleno desfile del cambio de mando del año 59, cuando después de 90 años ganó el Partido Nacional, en el pleno desfile se cambiaron todos los mandos y jerarquías, poniendo blancos, pretextando que se pensaba no entregar el mando. Y a los blancos también les recuerdo que el Goyo Álvarez era blanco y masón. La felicito a Lucía por decir la verdad sin pestañear. En otra escala, mucho más abajo, por cierto, trataremos nosotros también de continuar diciendo la verdad. y algo vamos a decir en este mismo informativo respecto al procedimiento policial de los aduaneros, así llamados, donde los sacaron esposados acá por parte de los milicos a gente que ellos no tienen, no les llegan ni a los tobillos. Y después viene el sindicato policial a joder aquí esta radio y a pedir comunicados, y a cuando le esposan a gente que vale mucho más que ellos y que toda su parentela. Voy a seguir duro. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.